Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane. En esta ocasión nos hemos salido de los estudios de Irola Irratia y bueno, estamos en una vivienda particular porque, bueno, pues por diversas cuestiones no hemos podido llegar a concretar una cita en los estudios, pero bueno, como siempre, este programa lo podéis encontrar en la página web de Irola Irratia, también lo difundirán seguramente por su Twitter, y si estáis en Bilbo, pues no tenéis más que conectar el 107.5, y ahí encontraréis, bueno, pues tanto este programa como otros tantos que emite Irola Irratia. Pero bueno, volviendo a Radio Kobane, bueno, estamos aquí en la edición de junio de este programa que realiza la plataforma Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, con diferentes colectivos e individualidades que participan en la solidaridad con el pueblo kurdo. Y en esta ocasión, pues bueno, estamos tres personas para hacer el programa. Por un lado tenemos a Merche. Kaixo, Merche. Kaixo. Y también tenemos a Marian, que nos va a hablar sobre el Congreso del PEJAC. ¿No es así, Marian? Kaixo. Bueno, pues como decíamos, nos vamos a centrar, como siempre, en la situación del pueblo kurdo, en la situación de Kurdistán. Y en esta ocasión, en junio, pues nos va a tocar hablar sobre todo de una nueva amenaza de invasión de Turquía hacia Rojava. Y buena parte de este programa va a versar sobre ello. Otra parte hablaremos un poco sobre la situación de la libertad de expresión en Bakur. Y finalizaremos con la entrevista a Mariam, que nos va a hablar sobre el Congreso del PEJAC. Así que escuchamos un poco de música y entramos directamente en harina. Y en la entrada, bueno, en el comienzo del programa hablábamos de una nueva invasión o de una nueva amenaza de invasión sobre Rojava, sobre el norte norte kurdo de Siria, donde sobre todo se vive la mayor parte de la población kurda de este estado. Y bueno, pues no es nada nuevo, no es una amenaza que sea en sí novedosa. Ya el año pasado hablábamos sobre una nueva intentona de Recep Tayyip Erdogan de extender su invasión en el norte y este de Siria. Pero en esta ocasión pues tenemos que hablar de unas circunstancias nuevas, en el sentido de que, bueno, si en la agenda de Erdogan siempre está la invasión de territorios kurdos, como está haciendo en estos momentos también en el Kurdistán, en la región autónoma del Kurdistán, en el estado de Irak, pues además, bueno, no contento con haber ocupado Afrin, Tal Abyad y Serekaniye, pues nos encontramos con que amenaza en estos momentos con establecer una región de una profundidad de 30 kilómetros dentro del estado sirio, donde por supuesto ocuparía la mayor parte de las zonas kurdas y también otras bastante mixtas, como Tal Rifat o Saba, donde también vive una parte importante de la población árabe del norte de Siria. Entonces, ¿cuál ha sido el detonante de esta nueva amenaza de invasión? Tenemos varias variables. Por una parte tenemos, ya lo venimos anunciando hace meses, la bajada del AKP en las encuestas electorales, que ya se encuentran amenazado por la oposición, que le podría robar el gobierno. Y por otra parte tenemos una situación que para Turquía es propicia, como es la guerra de Ucrania, en varios sentidos. No sé si Merches nos quieres hablar un poco sobre esto precisamente. Encantada. Sí, como estaba comentando el compa, yo creo que hay como diferentes frentes de intervención, ¿no? Por una parte la guerra de Ucrania, que curiosamente a Erdogan ha salido de esta situación como si fuera el mediador y el propiciador de la paz en la región. El presidente de un estado que invade, que ha participado en diferentes guerras, que tiene amenazado a Grecia, ha estado en Libia, etcétera, etcétera. Es decir, que ha ido trasladando a diferentes en diferentes momentos a los mercenarios que tiene ahí en reserva, los ha ido trasladando a diferentes partes. Bueno, pues se ha convertido como el adalid de la paz. Por otro lado, como efectivamente Turquía juega un papel importante a nivel geoestratégico, por dónde está ubicado, todo el tema de migración, etcétera, etcétera, ahora resulta que tiene chantajeadas a dos estados-nación, como es Finlandia y Suecia, ante la solicitud de estos dos estados-nación de entrar en la OTAN, de que no van a entrar a no ser que extradite y que tenga otra actitud con respecto a la cuestión kurda. Bueno, esas son las dos, para mí, las dos claves en estos momentos que ahí está, ¿no? Hay dos potencias como es la Federación Rusa y la Yankee, la americana, que están ahí, que efectivamente, pues lo que pasa cuando analizamos las cuestiones geoestratégicas, o sea, que unos días son Caperucita Roja y otros días es el lobo. Entonces, yo no sé cómo decirlo así finamente, pero dan mucho asco. O sea, ya sabemos que las potencias imperialistas no tienen nada de humanidad, está el tema de la venta de armas, etcétera, etcétera. Pero, en este espacio tan corto, ¿no?, en Oriente Medio, están pasando cosas que están pasando casi desapercibidas, porque hay un apagón informativo impresionante, pues por el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, no, sí que es verdad que está el caso de Palestina, que está en estos momentos una situación súper grave, etcétera, etcétera, y ahí mandamos nuestra solidaridad más fraterna. Pero la cuestión kurda, es decir, no simplemente está la cuestión de Rojava, está la cuestión, como hablaremos más adelante, en Bakur, que es la parte turca, y en Basur, es decir, la parte norte de Irak, que están a bombardeo limpio, utilizando armas químicas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, siguiendo un poco, hablando un poco de la situación, ¿por qué la situación es propicia para Turquía en estos momentos? Como avanzabas, hay una petición de ingreso en la OTAN por parte de Suecia y Finlandia. Y, bueno, siguiendo la normativa de la OTAN, del Eje Atlántico, todos los estados miembros de la OTAN tienen que dar el visto bueno a la inclusión de nuevos socios en la alianza. ¿Qué ocurre? Que Turquía ha descubierto que esto... Bueno, no es nada novedoso. Turquía lleva ejerciendo la extorsión desde tiempos inmemoriales. Lo ha hecho recientemente con los inmigrantes, con todas las olas de migración de Afganistán, de Siria, de otros de Irak. Y ha decidido que, bueno, este es un momento para ejercer de nuevo la extorsión para poder llevar a cabo sus objetivos, en este caso militares y políticos, que es invadir, sobre todo, el norte de Siria, y poder vender una nueva victoria militar por parte de Erdogan y cerrar una vez más las filas políticas de un modo patriótico, que es un modo en el que siempre la KP y la extrema derecha, el ultranacionalismo turco, siempre gana frente a sus opositores. ¿Qué va a utilizar para ello? Pues efectivamente la cuestión kurda para evitar el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, porque como bueno, ya sabemos que hay bastantes personas de origen kurdo en Suecia y en Finlandia, algunas de ellas incluso forman parte del parlamento, por ejemplo una antigua peshmerga, y bueno, pues Turquía lo que quiere es que se acabe un poco el respeto de los derechos humanos en estos países para poder extraditar activistas kurdos, incluso aunque no sean de origen turco, como ya lo están intentando con activistas de origen, por ejemplo, de Rojelat, de la zona iraní, donde también quieren extraditarlos. ¿Qué ocurre? Que si la OTAN no accede a este chantaje, a esta extorsión, le queda jugar precisamente con ese no, con Rusia, porque para Rusia es una preocupación que Suecia y Finlandia ingresen en la OTAN. Entonces, tiene estas dos cartas para jugar una vez más con las potencias mundiales de Occidente y de Oriente. Si la OTAN no accede a lo que él pide, lo que Erdogan pide, pues bueno, siempre cabe negociar con Rusia para que Rusia acceda a esta invasión. De momento, las señales que está enviando Rusia no son estrictamente de acuerdo con esas amenazas de invasión. Pero también en Afrin estuvimos mucho tiempo viendo cómo las bases de Menaj, por ejemplo, eran ocupadas por rusos, y un día antes de la invasión de Turquía los rusos desaparecieron del mapa. Entonces no podemos afirmar que no vaya a haber una invasión. Sí que es cierto que el hecho de que Turquía elija este momento en el que Rusia precisamente está quedando un poco en entredicho como potencia militar mundial, por una parte le puede resultar provechoso a Turquía porque algunos de sus militares se han movido de Siria a Ucrania, pero también puede ser como, bueno, enviar un signo de debilidad a una como Rusia, una potencia mundial que había precisamente afianzado su fama de poderosos militares en Siria. Si se retira una vez más, pues hay un problema de credibilidad grande. Pero todo es susceptible de cambiar de un momento a otro si Turquía accede a las peticiones que tenga Rusia y Rusia accede a las peticiones que tenga Turquía. Y además los canales diplomáticos están muy abiertos, como se ha demostrado con la cuestión del cereal, Ucrania, el paso de los Dardanelos, etcétera, etcétera. O sea que todo puede cambiar de un momento a otro. De momento no parece que haya luz verde. De hecho, los rusos han movido helicópteros y sistemas antiaéreos a Kamislo, pero todo puede cambiar de un momento a otro porque, como decía Merche, pues la geopolítica es un negocio. Sí, hay otro factor que nos parece, a mí por lo menos me parece determinante, y es las aspiraciones que tiene Erdogan con respecto al Imperio Otomano. Es decir, en el 2023 es el centenario, ¿no?, de la concreción de la caída del Imperio Romano, y en les queda año y algo para concretar, es decir, porque una vez que invades es muy difícil sacar a las tropas. Y no simplemente va a ser en la parte siria, sino también en la parte iraquí. Es decir, cuando estamos hablando, y para eso es muy interesante, y yo es que soy muy amante de los mapas, mirar por dónde pasa la M4, que va a ir desde Líbano hasta Kirkuk y Mosul, es decir, la parte la parte iraquí. Es decir, tiene unas aspiraciones imperialistas que yo creo que precisamente por las presiones de las potencias imperialistas no va a ser como Afrin, ¿no? Va a tener otras características, es decir, va a tomar dos ciudades muy, muy cerca. Es decir, que si agarra esas dos ciudades, está agarrando esa autopista, entonces tienes parte del territorio, porque por ahí es por donde pasan todas las mercancías, las comunicaciones, etcétera, etcétera, al día de hoy. Pero lo del 2023 no hay que perderlo de vista porque está ahí. Y eso tiene una simbología, ¿no? Que es muy interesante a la hora de analizarlo. Sí, bueno, y de hecho hay algunas variables más que vamos a hacer un pequeño receso, vamos a poner un poco de música y vamos a hablar de otras variables que podrían jugar en contra de, bueno, de una posible invasión, pero también todo es hablar de política ficción, pero no deja de ser variables reales. Y seguimos, después de esta pequeña pausa musical, seguimos hablando de esta posible invasión, nueva invasión de Turquía en el norte de Siria. Y bueno, antes hablábamos de la no existencia de señales abiertas de una luz verde para la invasión. Estados Unidos también se ha pronunciado, bueno, tibiamente, como hace siempre con su socio turco, haga lo que haga Turquía. Y las señales quizás más alarmantes vienen de parte de la Alianza Atlántica, ¿no es así, Merche? Así es. Es decir, antes de ayer todavía, el jefe de la OTAN, que no sé si voy a decir bien el nombre, Stoltenberg, creo que se llama el Menda, hizo público, creando contradicciones con Washington, de que él decía que entendía las prevenciones y los temores que podía tener Erdogan con respecto a la seguridad de sus fronteras. Es decir, yo creo que hay que estar como muy atento a esos pequeños detalles porque son importantes. Es decir, muchas veces pues pasamos las noticias así como de soslayo, pero hay que tenerlo presente. No obstante, yo creo que como plataformas, como comités internacionalistas, tenemos que estar preparadas. Tenemos que estar preparadas para el peor escenario. Por lo menos así nos lo están pidiendo desde el movimiento kurdo, desde Rojava. Los y las responsables de la CDF se han juntado todavía hace una semana, bueno, me imagino que se juntarán todas las semanas, pero lo hicieron público el otro día en la que estaba toda la plana mayor, se ve, no sé, en las redes sociales salió la noticia con vídeo incluido, en la que decían que iba a haber una respuesta proporcional a la que no iba a pasar como en Afrin. Y qué es más, ya avisaban que estaban preparándose para recuperar territorios que habían sido invadidos por Turquía. ¿Por qué? Porque la situación económica, social, sanitaria, etcétera, en estos momentos, no simplemente en Rojava, sino en todo el territorio administrado por la autoadministración, es límite. Es decir, hay situaciones de hambre, de problemas de salud, hay un bloqueo total de fronteras. Entonces, pues tienen que responder a las necesidades del pueblo. Es decir, que porque muchas veces este tipo de situaciones, en otros conflictos lo hemos visto, se te puede virar a la contra. Es decir, porque la gente tiene que comer todos los días. En estos momentos comentábamos de que estamos en una situación, bueno, aparte de los drones, que eso es físico, que los drones, además, dirigidos, pues hace como 10 días o así, cayeron dos compañeras de las IPJ, los drones muy selectivos, ¿no? Pero luego hay algo que en muchísimos conflictos hemos visto como guerra de baja intensidad, de que es pues el tema del bloqueo en el río Éufrates, con lo que eso supone para el tema de los regadíos, etcétera, etcétera, la quemada del tema de ¿cómo se dice?, de los campos, pues ahora ya empezarán a cosechar el trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues son el vivir con miedo, el vivir con estrés, hay problemas de salud mental, es decir, es una situación que en el día a día las personas responsables de la mejora del pueblo, bueno, pues tienen una preocupación. Entonces la SDF lo han dicho claramente, o sea, vamos a responder y nos estamos preparando para responder. Abogamos por el diálogo, siempre por el diálogo, por las relaciones diplomáticas, por hablar con todo el mundo, pero no vamos a estar con los brazos caídos. Sí, bueno, de hecho en esta línea de responder hay que decir que es curioso cómo... Bueno, primero, cuando se habla de los, cuando la OTAN habla de los legítimas preocupaciones del gobierno turco respecto a sus fronteras, hay que recordar que en 2014 toda la frontera prácticamente, bueno, toda la frontera no, pero prácticamente el 80% de la frontera de Turquía con Siria era controlada por el Estado Islámico y no hubo nunca ninguna preocupación por la seguridad nacional de Turquía. Solamente cuando las SDF, donde hay unas fuerzas kurdas activas, se han hecho con controles fronterizos, ha sido cuando ha surgido la preocupación turca. Es decir, que la preocupación turca por su seguridad nacional es muy, digamos que es muy laxa con el yihadismo y muy estricta con, bueno, pues con un proyecto multicultural, feminista, ecologista. O sea que quiere decir que las preocupaciones por la seguridad de Turquía no creo que sean como para tomarse en serio en ese sentido. Luego hay otra cuestión, que es que tú avanzabas, ¿no? El hecho de que estas amenazas tengan visos de convertirse en realidad. Se han visto movimientos de tropas en Azaz. Hay bombardeos constantes en Tel Tamer, en Manbij. Ha habido desde que empezó el año 41 ataques de dron sobre todo en la zona de Kamislo, en Kobane. Toda esta guerra constante por parte de Turquía para hacer inviable cualquier proyecto político que no esté a su servicio, como es el de la autoadministración en el norte y este de Siria, protegido por las SDF, pues ha hecho ya, curiosamente, acercar posiciones con el gobierno sirio. De hecho, en Tal Rifat, que es una zona donde, bueno, digamos que las SDF entregaron parte del control al gobierno sirio, ya se han formado una habitación, no sé cómo sería en castellano, una sala de operaciones conjunta, la Thunderbolt Room, donde se están coordinando entre el gobierno sirio, las milicias chiíes y las SDF para hacer frente a un eventual ataque de Turquía. Porque si antes comentábamos que Washington ha expresado sus reservas respecto a una nueva invasión turca, si, digamos, entre comillas, la zona kurda librara, entre comillas, de una invasión turca, en la zona árabe no lo hiciera, para las zonas de mayoría árabe es igualmente catastrófico la entrada de Turquía en la zona. No solo por el absoluto caos que lleva Turquía con sus milicias yihadistas allá donde va, sino porque ya durante el cerco de Alepo hay dos localidades chiíes, como son Nubla y Zahara, en el norte de Alepo, que fueron asediadas durante años por las organizaciones islamistas de que ahora mismo están bajo las órdenes de Turquía, que en aquella época operaban bajo el paraguas del Ejército Libre Sirio. Y se sabe perfectamente porque toda esta retórica que utiliza Turquía respecto a las zonas seguras y libres es una auténtica mentira. De hecho, esta semana hemos podido ver una organización tan poco susceptible de ser pro-kurda, como es el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, ha hecho públicos los datos de estos meses, los últimos 5 meses de 2022, en las zonas supuestamente de seguridad que Turquía controla en Siria, y los datos son reveladores. 146 personas muertas en actos de violencia. Más de 100 combates entre facciones turcas, entre facciones turcas de origen sirio e islamista, pero facciones turcas. 400 detenciones ilegales y secuestros, y al menos otras 530 violaciones de derechos humanos. Es decir, que encima toda esta retórica de una supuesta zona libre es mentira, y como tú decías, Merche, la OTAN está siendo partícipe de esta retórica. Está hablando de esas preocupaciones, de seguridad nacional, cuando sabemos perfectamente que todo esto es mentira. Y bueno, pues vamos a entrar comentando todo esto. Quizás conviene hablar, como ya has hecho tú, Merche, sobre la situación, sobre el terreno. Ahora mismo en el norte de Siria, vamos a hacer un pequeño descanso musical y hablaremos de estas constantes violaciones de Turquía en el norte de Siria. Düşerek tarihde agribi dühistiye Dürona hiyasi bida çavin ve giritiye Düşerek tarihde agribi dühistiye Dürona hiyasi da javin ve giritiye desti vera giribu hatiri jime hastiye ditiliz mistanide. Y tras este respiro, pues volvemos a la tensión del norte de Siria, porque hablaba sobre todo Merche antes de que las amenazas turcas se cumplan o no. Bueno, ya hay muchas amenazas que se están cumpliendo, como por ejemplo lo que comentaba Merche, el corte del caudal del río Éufrates y constantes bombardeos en las zonas de Taltamer, en las zonas de bombardeos con artillería en Taltamer, sobre todo en Hasaka, norte de Hasaka, bombardeos de morteros también en el norte de Alepo, en Manbij, en Saba, que es donde se concentra la mayor parte de los refugiados y refugiadas de Afrin, y las más de 40 ataques con drones supuestamente selectivos, que sí, que en ocasiones matan a cargos de la autoadministración, matan a militantes de las IPG y de las IPJ, pero que también matan niños y también matan civiles. Y claro, lo que esto genera es que, al margen de que hay una invasión o no, hay un estrés social y hay una ansiedad social que, unida a las carencias materiales, hace inviable cualquier proyecto de la autoadministración o de cualquier, del gobierno, de quien sea, gobierno sirio, de quien sea, para poder llevar a cabo una vida civil medianamente viable a medio o corto plazo. No ya hablamos ya de largo plazo, porque eso es una locura. Pero después de 11 años de guerra, que menos que un respiro a una población que necesita rehacer sus vidas. Y esto es lo que está otra de las cartas que está jugando Turquía. El otro día, por ejemplo, ¿cómo se llama esta organización islamista? Aral al-Sarkuya, que fueron los responsables del asesinato de una de las de las dirigentes del Partido del Futuro de Siria. Pues pasaron el rato bombardeando con morteros a poblaciones del norte de Taltamer, porque es su estrategia de guerra psicológica, destrucción material y hacer imposible la vida en la autoadministración. Y por ejemplo, el otro día, esta misma semana, la semana pasada bombardearon también una estación de telefonía en el norte de Manbij, dejando a todo el norte de la ciudad sin telefonía. Es decir, los pasatiempos de Turquía en el norte de Siria es hacer la vida imposible a su población. Y el problema es que esto no ocurre solo en Siria, pero también está ocurriendo en el norte de Irak, en la zona de mayoría kurda. Sí, bueno, pues ahí podríamos hablar de Basur, que en las últimas detenciones que ha habido, pues y bueno, y además también por los trabajos de inteligencia, lo que se ha constatado es lo que ya sabíamos de sobra, de que pues que a los Peshmerga les está formando el MIT. Ya de hace años, no es una cosa así como reciente, ¿no? Esas han sido las declaraciones de hace pues pocas horas incluso. No simplemente en la parte de Sulaimaniyah, que acordaros ha habido atentados también, sino en Erbil, en Singal y ya más al norte, ya en las montañas, ¿no? Que están bombardeando a la guerrilla con armas químicas. De hecho, ha habido varias delegaciones, y ahí vemos la connivencia del clan Barzani con Turquía. Ha habido varias delegaciones, tanto de profesionales para analizar efectivamente... dar testimonio de las armas químicas, y no les han dejado pasar. O han llegado grupos más de la sociedad civil, más internacionalistas, etcétera, etcétera, y tampoco les han dejado pasar. Es decir, que están colaborando, como no podía ser de otra manera, cuando están mano a mano con Turquía, para que esto no salga a la luz. Y acordémonos de hace año y algo, los cientos de personas kurdas de Basur que fueron hacia Polonia para, es decir, que está viendo una situación económica en Basur desastrosa por la avaricia y los ladrones que son esta familia, ¿no? Y la colaboración que están haciendo, es decir, que ni siquiera están teniendo, que ya metieron la pata con el tema del referéndum, y el propio Irak, el Estado, se quedó con zonas que habían sido recuperadas y se han quedado para Irak, sino que ahora la connivencia y el mano a mano más intenso es con los turcos. Sí, de hecho, bueno, es que de hecho salen a la luz incluso nuevos negocios ultra lucrativos por parte de la familia Barzani, pero el problema también de Basur es que la gente le sigue votando. Hay un problema ahí. Sí, desde luego pasa también aquí con el PNV, por supuesto. Pero bueno, sí, digamos que el clan Barzani utiliza esa carta que le da el electorado para realizar sus negocios con el petróleo y realizar, pues bueno, sus juegos políticos con Turquía para poder vender petróleo a Turquía, y la progresiva dependencia de la economía de los clanes del KRG con Turquía, pues bueno, ha devenido en una pequeña colonia, bueno, que se resiste al menos en las montañas de Kandil de la mano del PKK. Sí, algo que no se nos tiene que escapar, y a mí se me estaba escapando, es el cambio demográfico. Es decir, invaden Afrin y hay un cambio demográfico, es decir, casi 500.000 de personas tienen que salir de Afrin, y al día de hoy están construyendo a lo loco, ¿no? Y tienen mucho parecido incluso físicamente, a las casas de los colonos en Palestina. Y está habiendo un cambio de población en Serekanille, otro tanto, etcétera. Es decir, que las invasiones que está programando Turquía es para un cambio de población. Y eso, con el tiempo, se hace irreversible. Se hace irreversible. Y eso es, yo creo que es algo muy, muy, muy grave. En estos momentos la autoadministración difícilmente podría mantener a más personas con más campos de refugiados, etcétera, etcétera. Es decir, es un ahogo, ¿no? A nivel vital, pues muy grave, ¿no? Entonces, bueno, pues para que lo tengamos también en cuenta. Sí, de hecho, estos cambios de población, estos cambios demográficos, tienen dos raíces. Una es, por supuesto, la kurdofobia, pero por otro también los réditos electorales que la derecha nacionalista turca está sacando al discurso de odio contra los migrantes sirios. Esta misma semana ha habido otro asesinato de un barbero sirio en la Plaza Taksim. Periódicamente se dan agresiones contra población siria. Y digamos que la derecha y la ultraderecha turca están intentando sacar réditos electorales, votos, a través de unas políticas cada vez más duras con la población siria en Turquía, hasta el punto de que ahora mismo están cambiando las leyes de acogida de población siria. Por ejemplo, personas sirias que procedan de Damasco no van a poder acceder a Turquía porque se considera ahora mismo Damasco una zona segura y, por tanto, se les niega el derecho al acceso a Turquía. Y bueno, estamos hablando bastante de Turquía, vamos a parar otro momentito, vamos a escuchar una canción y vamos a hablar de nuevo de la libertad de Turquía, y en este concreto de la libertad de expresión en Turquía, y ya después pues entraremos en hablar con Mariam del Congreso del PEJAK. Y después de este pequeño descanso para oxigenarnos un poco y escuchar algo de música, vamos a hablar de la situación de la libertad de expresión en Turquía. Ahora mismo están preparando una nueva ley para limitar lo que Turquía va a considerar como el mal uso de las redes sociales y de los medios de comunicación. Pero, como hemos visto también en Euskal Herria con la ley Mordaza y demás, no hace falta que el Estado se provea de estas medidas para dar martillazos a la libertad de expresión. Y de hecho, en las primeras semanas de junio hemos tenido la detención de 20 periodistas kurdos, que se dice rápido. Y una vez más, si la comunidad internacional cierra los ojos a las invasiones en Siria por parte de Turquía, pues pasa un poco lo mismo de puertas para adentro con el caso de estos 20 periodistas, que no ha sido un hecho que haya tenido ninguna relevancia en los medios de comunicación de ningún lugar. Sí, como comentábamos antes, hay un apagón informativo ante cosas súper graves que están pasando en esa parte del mundo, ¿no? Y en el caso de Turquía, bueno, pues ya sabemos que existe, como hemos comentado antes, el chantaje con la cuestión de las y los inmigrantes. Es el guardián, el perro guardián de las fronteras, sabiendo además Europa el nivel de explotación, de chantaje que hay con las personas inmigrantes en Turquía. Con respecto al tema de las y los periodistas, pues, y de el cierre de agencias informativas, por ejemplo, han cerrado la de las mujeres en Ahmet, en Diyarbakir, pues es una constante, ¿no? Porque también es es un clásico, es decir, tú cierras los medios de comunicación, tienes una represión brutal con los medios de comunicación y con los trabajadores y trabajadoras que trabajan en esos medios, o pasas a alguna segunda fase, que es la autocensura. Es decir, que pues hay veces que efectivamente periodos históricos en los que tienes que buscar estrategias para decir cosas que no puedes decir, porque si no vas a la cárcel. También resaltar, porque hay algo que es muy importante, porque nos puede dar la sensación de cómo el pueblo kurdo u otros pueblos también que conviven en esta zona, pues el cansancio que pueden llegar a tener, ¿no? O pueden tener. Pero es que resulta es que están a movilización diaria. Y con respecto al tema de la libertad al líder del movimiento kurdo, Abdullah Öcalan, pues esta semana ha habido una llamada para ir a prisión, que todo el mundo ya sabíamos que iba a ser imposible. Bueno, pues la represión, de hecho ayer detuvieron a 80 personas que habían acudido a esa manifestación. En el caso de las mujeres, sí que es verdad que y yo no creo que es una utilización, sino que es así, es la característica del movimiento. O sea, están en primera fila y tal, en casi todas las movilizaciones ves cómo las arrean, cómo las tiran, cómo las... es algo, en fin, muy... no sé si muy llamativo, pero desde luego como para denunciarlo con palabras soeces, intentándoles humillar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pues el patriarcado puro y duro. Y bueno, la represión con el HDP sigue en las mismas en la misma dirección, porque se acercan las elecciones y quiere lo que el partido de Erdogan lo que quieren es que lleguen a una situación bajo mínimos, ¿no? De fuerzas, de líderes y lideresas y de los medios de comunicación que pueden ser los altavoces de la propuesta política que van a hacer, ¿no? Entonces, luego, por otro lado, también de un poco así también de pasada, la situación de las cárceles. Las cárceles ya tienen un índice de presos y presas impresionantes, en unas situaciones alarmantes. También no se visibiliza absolutamente nada. En estos momentos hay varios presos y presas en huelga de hambre. Y no voy a decir cada semana, pero igual cada 15 días sí que muere alguno. Y claro, pues nos enteramos la gente que igual estamos muy pendientes de lo que está pasando en esa parte del mundo. Y luego pues los movimientos solidarios, los partidos que están allí en la lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es una cantidad de frentes que tienen abiertos que es bastante desolador. Pues sí, desde luego la perspectiva de Bakur no mejora por momentos. Y bueno, pues tras hablar de Bakur, quizás no demasiado largo y tendido, pero bueno, sí que hemos abordado un poco la situación del pueblo kurdo en Bakur, en Turquía. Vamos a continuación, después de un pequeño receso, vamos a hablar con Mariam y nos vamos a dirigir a una zona que generalmente no suele aparecer ni siquiera aquí, digamos que hay una dificultad manifiesta por saber qué está ocurriendo en Rojelat, en la zona kurda en la región del Kurdistán bajo dominio iraní, y bueno, pues nos vamos a acercar a través del último congreso del PEJAK. Thank you. Bueno, y tras esta canción hablábamos antes de, bueno, pues de Rojelat, de la región kurda bajo dominio iraní, que es precisamente una de las zonas seguramente donde más se acusa el apagón informativo, donde más se acusa la dificultad para obtener informaciones. Y para ello, bueno, vamos a hablar de Mariam, sobre todo a la luz del Congreso del PEJAC, ¿no? Mariam, ¿nos explicas un poco qué es el PEJAC? Para quien no sepa, ¿cuáles son sus bases ideológicas y, bueno, cuál es su funcionamiento? Muchas gracias, Aitor, por sacar este tema, que también es importante, sobre todo todo lo que pasa en Rojelat. También tiene que ver con lo que pasa en otras partes de Kurdistán, porque cualquier paso positivo o negativo que haya en otras partes de Kurdistán también se manifiesta ahí también, ¿no? Pues PEJAC es el Partido de la Vida Libre de Kurdistán, que lleva la ideología de confederalismo democrático, la ideología de liberación del pueblo kurdo, y su proyecto es el mismo proyecto, pues que respetando el tema, las diferencias que puede tener con otras partes de Kurdistán, diferencias políticas, culturales, históricos, porque es una parte pues que lleva más de 100 años ocupado por el Estado iraní. Pero su proyecto es el mismo del confederalismo democrático, ¿no? Que ahora está en Rojava y pues está en la lucha en Bakur también. PEJAC nace en 2004, cuando ya el sistema del KCK, Unidad de Comunidades de Kurdistán, pues se crea como una paraguas y cada parte de Kurdistán pues se organiza. Es cuando ya nace PYD también, y cuando nace los partidos en Bakur, que ahora tenemos el HDP. PEJAC es un partido que en Irán funciona de forma clandestina porque está prohibido. De hecho, durante estos años, desde el nacimiento del PEJAC, varios miembros de PEJAC han sido ejecutados en Irán por parte del gobierno, y también está en las montañas de Gandil, ¿no? En la zona cerca más de la frontera de Irán y más entramos en parte de la zona de Suleimanie, y esta zona, las montañas de ahí, se ubica en esta zona. Este congreso que ha celebrado en Kurdistán, en las montañas, cada 3 años PEJAC se celebra el congreso, que es el congreso más grande, y pues la línea política, digamos, ahí se combate y se toma decisiones. Pero llevamos años que en Europa se forman diferentes comités de PEJAC, que ahí están los militantes y las compañeras, junto con Kejar, que es la mano, digamos, PEJAC, que es el mixto, y Kejar, que es el movimiento de mujeres kurdas de Rojelat y de Irán, es la parte no mixta, ¿no? Pues llevamos años pensando en hacer un congreso de PEJAC en Europa, dado de que ha crecido mucho los comités, pues para crear una nueva sistema, ¿no? Empezar una nueva etapa, pero por las circunstancias, sobre todo los últimos años, por tema de COVID y todo el lío que ha generado, no se pudo celebrar, y al final, pues 3 a 5 de junio, pues se celebró el primer congreso de PEJAC en Europa. porque el Congreso de Pejak se celebra en Kurdistán, pero eso es el Congreso de Pejak en Europa y es otra caracterización que tiene el sistema del confederalismo democrático, que tú puedes, aunque serás del mismo partido, pero el parte de Europa se puede celebrar su propio Congreso y crear su propio sistema. Bueno, ¿y qué es lo que habéis decidido en este Congreso? Pues en este congreso se debatió durante estos 3 días, tanto por los compañeros y las compañeras dentro de Peja, como el reporte y análisis político-social de Kejar también, pues se debatió sobre el tema de ecologismo, sobre el tema de represión política-social que hay en Irán, el sistema que ha vuelto un sistema más conservador, como los primeros años de la República Islámica de Irán por problemas internas que tienen, pues el papel que ha jugado Irán durante estos años, digamos, aprovechando el tema de ISIS en Irak y Siria, pues abriendo más líneas ahí y entrando en estos países, y dificultades que tienen el nivel diplomático, las corrupciones políticos y administrativos que hay en el país, que han creado muchos movimientos populares. Cada vez hay más manifestaciones, hay más huelgas de los trabajadores, de los sindicatos de trabajadores. Pues hemos visto la necesidad de crear este congreso y debatió todos estos temas, y sobre todo el tema de Kurdistán en general, ¿no? En nivel mundial, internacional, digamos, y en nivel regional también. Y debatiendo esto, pues como Pejak, lo que se puede hacer en Europa, para empezar, creó una asamblea que de 14 personas que, digamos, mirando al sistema democrático del confederalismo democrático, 50-50 por género, que son 7 mujeres y 7 hombres. Y bueno, las decisiones que han tomado, pues digamos, la decisión no se toma en Europa, la decisión sobre trabajo en Kurdistán se toma en Congreso Grande que está en Kurdistán, pero en tema de geografía que nos encontramos en Europa es más crear más líneas de diplomacia popular, ¿no? Eso fue un punto que se debatió mucho en el Congreso, de que tenemos que mantener esta línea clara entre los partidos. Eso ya se está haciendo, pero vemos la necesidad de lo que aquí lo nombramos internacionalismo, pues ahí en el Congreso pues se le llama diplomacia popular, crear más líneas con los movimientos sociales, políticas en diferentes pueblos en Europa, y también sobre el tema de género, ¿no? Y organizar la población extranjera, que son kurdos de Rojava en Europa, porque cada vez hay más kurdos que, como habéis hablado de cambios demográficos, de muchos problemas sociales, políticos, económicos, que salen, refugian y pues ayudar a esta gente que se organicen y que sí mantengan esta línea con su pueblo también y su propia identidad. Y ha tomado varias decisiones, pero creo que estas dos decisiones han sido de los más importantes. Y otra decisión ha sido sobre el tema de ecología, porque en Irán tenemos un problema grave de ecologismo. Como habéis hablado sobre el tema de Turquía, tema de aguas, tema de las presas, en Irán, pues quema de los bosques. Por ejemplo, puedo, como ejemplo, que lo hemos debatido en el Congreso también, el lago de Urmia, que es el segundo lago más salado de todo el mundo después del Mar Negro, pues se está secando. Y esto no es que se seca y ya está. Ya conocemos la historia del lago Aral después de en la época de Unión Soviética, ¿no? Eso está pasando con el lago de Urmia y en pocos años va a obligar a millones de personas, porque va a haber una lluvia de sal que se afectará a la agricultura, se afectará muchas cosas en la zona y obligará a millones de personas a un desplazamiento esforzoso por tema de ecologismo, ¿no? Y muchas más problemas que hay. Y pues de esta manera ser una línea entre Europa, extranjero y Rojava, ¿no? Que sea la voz, que esta organización que está creando, pues de alguna manera represente todos estos problemas que hay y el proyecto que tiene, y que pueda aportar de esta manera a la lucha que se está haciendo dentro de Irán, porque el gobierno que se está formando en Irán en este momento, te puedo asegurar que es la más conservadora que ha tenido la historia de la República Islámica de Irán, porque se ve amenazada. Irán está en una fase de defensa. Por eso atacó durante el mes pasado, atacó varias veces a Erbil. La guerra que tiene con Israel, como no puede ganarlo en Siria, lo quiere pasarlo a Kurdistán, y desde Kurdistán de Irán lanza artillerías y ataca a las oficinas o sitios que tiene Israel o Estados Unidos en Kurdistán de Irak. O sea, lo que está haciendo es traspasar la guerra que tiene a territorio kurdo. Y por otro lado, Irán está amenazado por parte de Turquía y Azerbaiyán después de ocupación de la zona de Karabaj de Armenia, pues el Estado turco, además del muro que ha levantado entre Rojava y Bakur para cerrar la frontera, también está metiendo mal mano en la zona de como la provincia de Urmia de Azerbaiyán en Irán, que son mezcla de identidades. Ahí están las dos identidades grandes, que son kurdo y azerí y turco, y Estado turco lleva años, y ahora que ya no tiene Irán frontera con Armenia y está ocupado por Azerbaiyán, y Azerbaiyán pues está haciendo el trabajo que quiere hacer Turquía en Irán, pues Irán por esta parte también se ve amenazada. Y por eso esto crea una situación más con más represión para el pueblo kurdo, no solo por parte de la República Islámica de Irán, sino por parte del Estado turco también, porque si Estado turco tan fácil tiene luz verde de OTAN y de comunidad internacional para intervenir en Bashur, en Kurdistán de Irak y en Rojava, en cualquier momento tiene tanta facilidad para entrar en Irán también, porque Irán relación tiene con comunidad internacional diplomático. Y Rusia, es verdad que tiene buena relación con Rusia, pero no se fía, porque Irán mismo sabe que hay una historia de ocupación de Rusia a Irán hace décadas, en la Primera Guerra Mundial. Por eso también se ve amenazada por esta parte, y lo que hace es cerrar los derechos, más represión en Irán, con todos los problemas que ha creado, con todo lo que el dinero que ha gastado en otros países para crear su propia línea de chiita y militar en Irak y Siria, con las sensaciones que tiene encima, económicas y logísticas, crea más pobreza. Y para controlar el pueblo que no se levante contra esta pobreza, contra esta corrupción, pues más represión, más tortura, más ejecuciones, y no hay un día que no salga noticia de ejecuciones en Irán. Pues ante todo esto, vemos necesidad de entrar en una nueva etapa y organizarnos pues de manera más fuerte, de manera más popular, pues para estar preparado para cualquier cosa, porque va a haber cambio en Irán también, no sabemos cuándo, pero tarde o temprano Irán no va a poder ya aguantar estas fronteras. De hecho, el Estados Unidos está preparando el hijo del antiguo rey. De hecho, ha dado declaraciones muy, muy fuertes. Por otra parte, Mujahideen está apoyado por varios gobiernos. Les están preparando, y nosotros como el pueblo, ante todas estas amenazas, pues necesitamos organizarnos, sobre todo las mujeres, porque sea la República Islámica de Irán o sea otro proyecto que tiene Estados Unidos como un sistema parlamentario reinado, pues es amenaza para el pueblo kurdo y para las mujeres. Entonces, para un futuro democrático, para organizarnos, hemos visto necesidad de crear este congreso, y creo que empezará una nueva etapa en Europa para los kurdos de Rojava. Otro motivo que es importante para crear este congreso es el objetivo que tienen a criminalización de PJAK, que ha empezado por Inglaterra. Masrur Barzani, el hijo de Masrud Barzani, cuando viajó a Inglaterra, uno de los puntos que ha debatido con el gobierno británico ha sido criminalización de Pejak. ¿Por qué? Porque dicen que Pejak es el mano ideológico del PKK en Rojalat, en Irán. Entonces lo que quieren es evitar desde este momento, si pasa algo, una revolución como revolución de Rojava en Rojalat. Para ello, el primer paso que quieren dar es criminalización de Pejak, y pues nuestra respuesta es más organizarnos y decir al mundo de que cuántos partidos kurdos van a querer meterlo en la lista del terrorismo, de que la cuestión kurda se necesita debatir, no intervenir militar, y buscar una salida política y aceptar un autogobierno kurdo, sea en Rojava, en Bakur, en Rojalat, y que escuchar el pueblo antes que intervenir. Y por eso, pues eso es lo que tercera línea que hemos elegido, de prepararnos para cualquier cosa, que el pueblo tenga su propio proyecto y autonomía. Y bueno, en estos momentos lleva desde el 2004 el PJAC en funcionamiento. Ha habido épocas en las que ha habido incluso enfrentamientos armados entre el PJAC y el régimen iraní. En estos momentos, ¿cuál es la situación de militancia y de resistencia del PJAC en territorio iraní? Pejak sabe que en este momento tener otro, no solo otra línea abierta en la guerra abierta con otro estado, sino que también el pueblo Irán está lleno de naciones y etnias, y es necesario llegar a un acuerdo democrático con estas naciones e identidades, porque ya tenemos la historia, como bien has dicho. En 2010 ha habido un enfrentamiento de Pejak con el estado iraní. De hecho, quien perdió la guerra fue el estado iraní, porque pidió al gobierno regional de Kurdistán, pidió al PKK que haya un autofuego. Pero con la fuerza que tiene Pejak, que tiene guerreros en todas partes de Rojalat, en todas las montañas de Rojalat, que mueven y ahí organizan el pueblo. Desde 2010, este autofuego que tienen, Pejak lo mantuvo. Irán lo violó varias veces, con ejecución de los presos políticos, con matar a los guerreros de Pejak que están en las zonas de Rojalat. Pero Pejak ha tenido lo ha mantenido porque ve necesario primero hacer una base, ¿no? Preparar el pueblo más informativo. ¿Por qué? Porque la arma del pueblo kurdo siempre ha sido una manera de autodefensa. Muchas veces dicen lucha armada, partidos armados, pero es que esta arma, si no es autodefensa, en día de hoy la guerra no tenía sitio en Kandil, tenía en Ankara, tenía en Teherán, tenía en Damasco. Si no está por estas zonas, es porque el pueblo kurdo está en autodefensa, y esto el mundo entero tiene que saberlo. Que es defensa, y el mano armado que tiene Pejak también es de defensa. O sea, es de defensa preparar el pueblo, y lo están haciendo. El partido en Kurdistán es una de sus funciones para cualquier cosa que pase en Irán, para tener preparado su propio ejército, para poder hacer autodefensa del pueblo, no solo contra la República Islámica de Irán, contra las amenazas futuras de Turquía y contra las amenazas, las intervenciones militares por parte internacional que puede venir a Irán, ¿no? En este momento no hay un enfrentamiento militar entre Pejak y Irán. Ha habido casos, ataques contra los guerreros, pero una guerra abierta, digamos, con la escala que tiene PKK con Turquía y Rojava, SDF con Turquía o con ISIS, en este momento en Irán no lo tenemos. En este momento en Irán es más la lucha política y social, la línea política y social que se está haciendo y se está organizando, formando el pueblo. Y hay otras organizaciones también en kurdas en Rojalat. No sé qué relaciones tiene el PJAC con el resto de organizaciones políticas kurdas. Pues Pejak, por su parte, hasta ahora ha preparado varios proyectos. Varias veces se han ido los líderes de Pejak a ver a los líderes de estos partidos, pero hasta ahora por parte de estos partidos no ha habido una respuesta. El único partido que en este momento tiene relación, digamos, política con Pejak es el partido como le comunista, la línea de Kurdistán, que está en relación con el Partido Comunista de Irán. El resto de los partidos, como Partido Demócrata Kurdistán de Irán, como Partido Demócrata, como el resto de los partidos de Komele, digamos la línea de los partidos tradicionales de Rojalat, desgraciadamente hasta este momento están bajo, como lo de NQC de Rojava, están bajo administración del Barzani. ¿Por qué? Porque están en unos campamentos dentro del territorio del Bashur. Hasta ayuda económica que reciben del gobierno regional de Kurdistán, y es gobierno regional de Kurdistán quien les pone línea política, lo que deben elegir. Estos partidos, de hecho ayer, dos de estos partidos han llegado a un acuerdo con el hijo del antiguo rey de Irán. La línea política que están cogiendo es bastante peligroso para Rojalat, dado de que no tienen tanta fuerza para organizar, no les queda tanta fuerza para organizar el pueblo, estando décadas en unos campamentos en Bashur bajo control del gobierno regional de Kurdistán, les ha quitado mucho, les ha dejado en margen en la, digamos, real política en día de hoy en Rojalat, y esto les lleva a un mal camino, pero por parte de Pejak lo intenta. De hecho, una de las partes que Pejak les ha pedido, uno de los puntos del proyecto que ha dejado en la mesa sentada con estos partidos, ha sido crear una línea de autodefensa juntos, ¿no? Que los peshmergas que tienen, que se juntan con los guerrilleros de Pejak, y que el único que les importe sea autodefensa de Rojalat, no que les utilice Barzani o les utilice el PUK, ¿no? Que sean autónomos para Rojalat, y no pueden. Es que hasta ahora no han respondido porque no son ellos quien toma las decisiones para ellos sobre el tema de Rojalat. Es el gobierno regional de Kurdistán y están más cerca de la oposición conservadora de Irán que a Pejak. Y bueno, hablabas de esta... Bueno, ya sabemos más o menos cuál es la situación del pueblo kurdo, vamos, represión absoluta bajo el régimen de los ayatolás. ¿Qué previsiones haríais en el caso de que este proyecto de Estados Unidos con el hijo del antiguo Shah de Persia llegara al gobierno? ¿Cuáles son las previsiones para el pueblo kurdo en ese escenario político? Cualquier cambio en Irán o cualquier problema que salga en Irán, nosotros lo vemos, lo analizamos, los puntos negativos y positivos también. El negativo es la intervención de fuerzas exteriores a Irán. Eso no lo queremos. Nosotros no lo queremos esto. Y otro también es los ataques que la República Islámica de Irán va a tener en Kurdistán, porque el Kurdistán en este momento... en toda la geografía que ocupa el Estado iraní y todas las identidades, es la más organizada, tanto políticamente como militarmente. Por eso el gobierno siempre, cuando hay un problema en Irán, aunque sea un problema general, el Kurdistán es el punto que más militarizada será y más atacada. ¿Por qué? Porque puede ayudar a otros pueblos a organizarse también. En tema de Estados Unidos, nosotros en Rojalá tenemos nuestro propio proyecto, que es el confederalismo democrático. Y en esto vamos a nuestra línea. Ni estaremos con hijo del rey, del antiguo rey, ni estaremos con régimen de Irán, ni estaremos con ninguna oposición iraní que no acepte, no respete el autogobierno de los pueblos en Irán y sobre todo de Rojalat. Y la línea que vamos a coger será línea del pueblo. lo que decida el pueblo, y el pueblo se organizará y el Pejag ahí estará para organizar el pueblo. Esa es la línea que vamos a coger, lo tenemos muy claro. De hecho, ha habido varias veces que por parte de oposición iraní han creado estar con Pejag, hablaron, han habido reuniones, pero hasta ahora nunca Pejag aceptó ninguna cosa que no sea la autoadministración, autogobierno y el derecho democrático de los pueblos junto con derecho de las mujeres. Lo que quiero decir es tenemos nuestro propio proyecto y vamos por ello, ellos estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Y para los próximos años, habéis hablado de, bueno, de ya por ir terminando, digamos que el proyecto tiene a corto plazo algunos objetivos, algunas líneas. Para ti, ¿cuáles serían las principales? Pues para mí, primero eran tema de las mujeres, porque sea un estado kurdo o un estado persa o turco, si no respeta derechos de las mujeres, a mí como una mujer, es que para mí ya es igual, porque ahora tenemos el ejemplo de Bashur, del gobierno regional de Kurdistán. Ayer salió un vídeo en un juzgado que los peshmergas dan palizas a las mujeres. Hasta en un juzgado, en un gobierno kurdo, las mujeres no están a salvo. Entonces, como mujer, con la identidad que tengo, pues para mí es importante. Luego el tema de clases, ¿no? Porque estos problemas en Irán han creado muchas discriminaciones, muchas diferencias de clases, ¿no? Y cada vez la parte pobre se crece más y la parte corrupto y burgués pues se crece, cada vez es más cerrado, ¿no? Pues eso hay que arreglarlo. Y yo creo que el confederalismo democrático tiene varias líneas para todos estos, y tema ecológico, por supuesto, porque el daño que han hecho durante todos estos años no se puede recuperar durante décadas, y el daño ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es darle importancia a todos estos temas, tanto tema de la mujer, tema social, tema política y por supuesto tema de autodefensa. El pueblo kurdo no necesita ningún ejército de ningún estado porque tiene su propia guerrilla, puede ejercer su propia fuerza militar, como lo tenemos en las montañas de Kandil, como lo tenemos en Rojava, que es SDF, y cualquier fuerza militar que entra en pueblo kurdo es para ocupación. Si vienen del centro o de cualquier otra parte, es para ocupación, no es para liberarnos. Son líneas que hay que darle importancia en la lucha que tenemos y tener claridad. Si no tenemos esa claridad de lo que queremos, pues no vamos a llegar. Perfecto, Mariam. Pues mil esker por acercarnos las conclusiones de este congreso. Y mil esker, Merche. La verdad que ha sido muy interesante esta conversación, y con ella pues vamos a despedir el programa de junio, y os emplazamos a julio y a las próximas ediciones de este Radio Kobane para saber qué ocurre con los destinos del pueblo kurdo. زانی گل پرستن باقی گل آدم دستن یار زانی گل پرستن باقی گل آدم دستن باده چی دستن هنوشن آق ماچ ما سر بستن باده چی دستن هنوشن آق ماچ ما سر بستن وزم استم شد دست و دینه کشتم کشتم آخشرینه وزم استن شد دست و دینه کشتم کشتم آخشرینه باده چی دست نه نوشن آق ماچ ما سر مستن باده چی دست نه نوشن آق ماچ ما سر مستن ياري داندي ياري بدل خشيب ياري ياري داندي ياري نبرده حشت نچاري سر خوش كرم نچاري نبرده حشت نچاري سر خوش كرم نچاري والسر خوش كرم وديني كشتم كشتم آخشريني والسر خوش كرم وديني كشتم كشتم آخشريني نبرده حشت نچاري سر خوش كرم نچاري Ne perde hiç ne çari sen hoş kırım ne çari مستم جدست و دینه کشتم کشتم آخشرینه وز مستم جدست و دینه کشتم کشتم آخشرینه باده جدست نه نوشن آخ ماچ ما سر مستم باده جدست نه نوشن آخ ماچ ما سر مستم